Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más, nuevo podcast de Abriendo Cabezas en esta temporada 2026, en nuestro 12º año al aire, compartiendo estas 2 horas a puro rock de bandas emergentes de los países hermanos de habla hispana. Y bueno, este año, ya tercer año en este formato podcast, saliendo a través de nuestras radios amigas en varios puntos de América, de las Américas, debí decir. Gracias a eso hoy, bueno, estamos sonando en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en México. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias como siempre a todas nuestras radios amigas. Como siempre, bueno, rapidito correo para todas aquellas bandas que quieran sumarse a toda esta movida de difusión que hacemos, tanto a través de nuestro podcast como nuestro blog Spock, en nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Treyarch, TikTok, canal de YouTube y canal de Spotify con nuestras listas de reproducciones. Enviar su material, un press kit de la banda con foto, video, los links de las redes. Música en formato MP3, abriendocabezas.radio@gmail.com. Reitero el correo, abriendocabezas.radio@gmail.com. Y bueno, vamos a estarlos sumando a estos podcasts, vamos a estar creando distintas entradas en nuestras redes, difundiendo a la banda. Así que bienvenidos sean. Y bueno, esto es Abriendo Cabezas, episodio 4, temporada 2026. Programa de hoy, que como siempre, viaje musical por nuestros países hermanos. Vamos a andar por México, por España, por Brasil, por Chile, bueno, por Argentina también, trayéndote todas las novedades y los últimos lanzamientos de las bandas. Y después, bueno, como siempre, nuestra segunda hora puro rock nacional con nuestro tramo a puro metal uruguayo. Y bueno, también compartiéndote nuevos materiales, nuevos simples, noticias sobre las bandas. Así que bueno, 2 horitas para disfrutar a partir de este momento. Arrancamos viajando, arrancamos con la banda argentina Huaso Fuentes. Acaban de presentar en redes lo que es el simple junto a su video, el tema Fuego en la herida, tema que forma parte de su nuevo EP llamado Hurlingham. Suena entonces Abriendo Cabezas. Y suena Huaso Fuentes. Quizás no pudiste transformarme. Quizás decidiste lastimarme. Tal vez fuego en la herida. estoy aquí. Guaso Fuentes sonando desde la República Argentina presentando su videoclip de El Simple Fuego en la Herida, nuevo lanzamiento audiovisual que forma parte del EP Hurlingham y refuerza la identidad rockera de la banda. El 21 de diciembre del 2025, Guaso Fuente lanzó oficialmente en plataformas digitales como YouTube el video de Fuego en la Herida, canción incluida en su más reciente trabajo discográfico, el EP Hurlingham. Este estreno, bueno, una serie de producciones audiovisuales que acompañan y respaldan conceptualmente la obra del EP. Frente a la ausencia de formato físico, la banda decidió desde el inicio potenciar la difusión de cada una de sus canciones a través de formato clip, apostando a una experiencia integral entre música e imagen. En este recorrido ya pueden encontrarse en el canal de la banda los clips de los temas Salida, Ella Vendrá, La Calle es su Lugar, y ahora se suma este Fuego en la Herida, consolidando un proyecto coherente y sostenido. También se encuentra disponible el AIA del video de la canción Debo Seguir Buscando, la reversión del clásico de Riff. El material de la banda fue grabado en Hurlingham Records con la producción de Diego Pugliese y filmado en la sala de ensayo El Reptario en la localidad de Hurlingham. La dirección audiovisual estuvo a cargo de Maximiliano Ricciardi, mientras que las fotografías fueron realizadas por Julie Jonet. Guaso Fuentes se representa al rock nacional argentino en su máxima esencia, con una propuesta directa, auténtica y arraigada un poco en la tradición, del género. La banda actualmente está integrada por Darío Lumachi, Víctor Díaz, Carlos Ábalos, Tano Fonsinti y Hernán Guaso Fuentes liderando la banda. El video, bueno, ya se encuentra disponible en YouTube, reafirmando el camino artístico y conceptual de Guaso Fuentes dentro de la escena del rock argentino actual. Una banda que, bueno, juega con tintes de pop, de rock alternativo y teniendo atrás mucha esencia del rock argentino clásico. De bandas como, bueno, Charly García, Serú Girán, Spinetta, un poco más acá en el tiempo, bandas como, bueno, Soda Stereo, Divididos y más. Guaso Fuentes sonando con este Fuego en la Herida, abriendo nuestros viajes musicales y abriendo este cuarto capítulo de nuestro podcast. Y ahora de Argentina nos vamos a ir a Brasil, vamos a recibir a la banda Carrúa, debutando por primera vez aquí en el programa Sonido en Vivo desde Brasil. Suena Carrúa. Agora a saideira autotitulada Carrúa. Inédita. Puxa aqui. Cavada partindo a crescer pesado. A folha cai chegando no chão, tem molhado. A cidade toma e o mandacaru. Transitão nas feiras de Caruaru. Do barro se estregando a porcicultura. E vias urbanas a agricultura. A gente não para, sempre multiplica. Força de vontade que nunca explica. É força de vontade que nunca explica. K Caruá. Caruá. Vamos de Ucurus. Da Paris, unidos e vitalinos. Unindo forças para despertar. A diversidade unida. A diversidade unida. A diversidade unida. A diversidade unida. Sonido, sonido en vivo de la banda brasileña Caruá, con el tema que precisamente da nombre a la banda, material registrado en vivo el año pasado y editado bajo el nombre de Atributano Ar, este EP, que es la presentación de esta banda de rock autoral de la ciudad de Caruaru, Pernambuco, Brasil, y formada en el año 2023, que fusiona influencias del rock and roll y heavy metal con ritmos regionales del nordeste del Brasil, abordando temas cotidianos, políticos y sociales en sus letras en portugués. Y bueno, la banda está integrada por Joemir, João Lemos, Eric y Guiba. Como les decía, es una banda emergente de Brasil que busca un sonido único, combinando la potencia del rock con la riqueza cultural de su región. Y bueno, vienen presentando lo que es este material en formato EP registrado en vivo el pasado año. Y bueno, ya presentado en redes este Atributano Ar, EP debut de la banda Caruá, sonando y debutando también aquí por primera vez en Abriendo Cabezas. Seguimos viajando, dejamos Brasil, nos vamos a ir hasta Chile y vamos a recibir al músico Pablo Pintos Barragán desde su material debut, un disco estrenado esta semana en las redes, y disco que reúne a al guitarrista Pablo Pintos Barragán, músico chileno, junto al vocalista Miguel Zavaleta como vocalista invitado, para homenajear nada más y nada menos que al señor Frank Sinatra. Algunas instrumentales y versiones que este dúo graba bajo el nombre de Rock Guitar Play Sinatra. Pablo Pintos Barragán junto a Miguel Zavaleta, sonando entonces con este Moon River. Thank you. Rock Guitar Plays Sinatra, este álbum fusión de rock y elegancia clásica que une a dos grandes músicos. El vocalista Miguel Zavaleta y el músico, guitarrista y compositor Pablo Pinto Barragán, ambos músicos chilenos, unen sus trayectorias para dar vida a este Rock Guitar Plays Sinatra, un álbum que reinterpreta el legado de Frank Sinatra desde una perspectiva audaz, fusionando la elegancia de las baladas con la fuerza y expresividad del rock. En larga duración, compuesto por 9 canciones, propone versiones únicas de clásicos inmortales del ícono estadounidense, incorporando tintes blueseros y una sonoridad contemporánea que dialoga entre generaciones. La voz trabajada y armónica de Zavaleta se complementa con los riffs y solos de guitarra de Pinto Barragán, donde como resultado un sonido moderno que respeta la esencia de canciones originales. Disfrutar de su sonido y sus solos fantásticos ha sido un regalo para mí, señala Zavaleta, quien además destaca el valor personal de este proyecto. Volver a cantar esas canciones que cantaba en mi juventud me ha renovado mi espíritu musical. El enfoque colaborativo ha sido clave en el desarrollo del disco. Estamos más que contentos con el resultado, la forma en que nuestras voces y guitarras se entrelazaron crean un sonido único, afirma Zavaleta, también director de orquesta. Para Pablo Pintos, nieto de músico y arreglista de los años 90, Luis Barragán, el álbum superó todas sus expectativas. Declara: nunca pensé que el resultado sería tan bueno, fue un proceso educativo maravilloso que ha permitido crear como música y como persona, crecer, perdón, como músico y como persona. El guitarrista agrega que el proyecto nació a partir de una llamada telefónica en la que presentó la idea a Zavaleta. Es muy delicado reinterpretar canciones tan conocidas en el tiempo, pero le gustó y aceptó el desafío. El disco cuenta además con los arreglos de Jaime Poblete, quien recrea el sonido clásico de los años 50 incorporando matices rockeros sin perder la elegancia y el carácter del repertorio original. La química artística fue inmediata. El proyecto buscó fusionar de manera natural la voz con la guitarra rockera, respetando la melodía original y explorando nuevas texturas. Los arreglos y orquestaciones fueron clave para definir el enfoque y elevar el resultado final, dejando a los músicos plenamente satisfechos con lo logrado, agregó Zavaleta. Disco homenaje entonces de los músicos chilenos Pablo Pintos Barragán y Miguel Zavaleta, Rock Guitar Play Sinatra, homenaje al grande Frank Sinatra. Y lo que compartíamos era uno de los dos simples que se han liberado para difundir el álbum. El tema elegido era Moon River. Seguimos un poquito más en Chile, viene toda la potencia porque recibimos al señor Adelky Rubio desde lo que es su producción 2025, disco llamado Resistencia. Lo que suena es este Hipocresía, suena Adelky Rubio en Abriendo Cabezas Podcast. Yeah. Hipocresía era lo que sonaba del señor Adelky Rubio desde su disco editado el año pasado llamado Resistencia, este músico con una gran trayectoria, músico profesional, productor, licenciado e intérprete en guitarra y profesor de música, que bueno, cuenta con haber grabado varios discos y presentaciones en vivo junto a bandas como Soberanos, Punto G, Yamanes, La Rabona Funk, 93 Octavos, Perla Negra, entre otros, y teniendo también entre el año 2000 y el año 2020 grabación de distintos discos instrumentales, y por ahí aparecen en el 2022 el disco Game Music Player, música creada para distintos videojuegos, también bueno, su recordado disco 2 llamado Transición en el 2022, y en el 2023 el lanzamiento del disco 3 llamado Hipófisis, un disco totalmente de hard rock instrumental progresivo que marcó el regreso sin ninguna duda del lado más más rockero, se podría decir, de Adelky Rubio. Y en el 2025, bueno, compartía este nuevo trabajo discográfico, el disco Resistencia, Adelky Rubio, sonando con el simple Hipocresía. Vamos a dejar Chile, seguimos viajando, llegamos hasta España y lo que te vamos a presentar es a la banda Mystic Guru. Acaban de editar su segundo trabajo discográfico, o mejor dicho, su primer disco debut, su segundo trabajo discográfico. El disco se llama Alma Digital, esta banda de rock española de Barcelona, fundada por el músico Rubén Jiménez y José Javier Moreno, que se enfocan en un sonido que mezcla rock, hard rock clásico, con elementos de blues, psicodelia, y cuenta ya, como les decía, con lanzamientos en plataformas de Spotify, mostrando sus sencillos y actividades recientes, desde el año 2010. Banda que, bueno, desde el 2010 vienen trabajando y han presentado a finales del año pasado este disco debut. Alma Digital se llama el disco y lo que vamos a compartir es el track que da nombre a este disco. Mystic Guru suenan con este Alma Digital. Cultura Rock. Para adelgazar, mi violenta. spam y no para el gachapón. No hay otra solución que mi autodeterminación. Desde hoy hasta mi muerte soy drogo independiente. Desde hoy hasta mi muerte soy drogo independiente. Desde hoy hasta mi muerte. Al fútbol los domingos aunque no sepa quién juegue. Al número de la ex sin saber de dónde viene. A los que venden por la tele porque todo el mundo lo tiene. Soy adicta, tan drogo independiente. A Chime y a la prensa amarilla. A comprarme zapatillas aunque tenga 20. Soy adicta a tus mentiras cuando las verdades duelen. Receta para el tramadol y no para el smartphone. Receta para el diazepam y no para el gachapón. No hay otra solución que mi autodeterminación. Desde hoy hasta mi muerte soy drogo independiente. Desde hoy hasta mi muerte soy drogo independiente. Primer 2x1 aquí en Abriendo Cabezas, en estos viajes musicales que hacemos en nuestra primera hora. Era desde España, segundo disco presentado hace muy poquitas semanas de la banda Mystic Guru. Alma Digital se llama el disco, y bueno, compartíamos el tema que da nombre precisamente a este segundo disco de los españoles, Mystic Guru, Alma Digital. Y después lo que sonaba era el nuevo sencillo adelanto de lo que va a ser el próximo disco de la banda Ex-Presidents. Drogo independiente era lo que compartíamos contando, dicho simple, con la colaboración de una de las bandas revelaciones del punk, como Lucy. Este Drogo independiente es el cuarto y último adelanto del próximo disco de la banda Ex-President, llamado Garrote Bill. Que va a ser el quinto disco de esta banda, y en esta ocasión con un estilo que recuerda al indie rock, punk pop, utilizando como hilo conductor compositivo el leitmotiv de la icónica serie de Artacán y los Tres Mosqueteros. Esta canción se nos presenta como una reflexión sobre las adicciones cotidianas a la que nos sometemos a diario. Drogo independiente evidencia sin ninguna duda la contradicción existente entre ciertas conductas y sustancias concebidas como inocuas frente a las percibidas como dañinas o perjudiciales, y en el empoderamiento también que supone elegir nuestra propia adicción. Eso es lo que la propia banda incluso comenta. El simple, bueno, ya se encuentra disponible en todas las plataformas y viene acompañado de su videoclip. Drogo independiente, Ex-President. Último adelanto de lo que va a ser Garrote Bill, su nuevo disco a editarse en este 2026. Y en España estamos, en España nos quedamos, y suena el nuevo simple de la banda White Chameleon. Esto se llama Damocles Sword. We'll be right back. Y sonaban los españoles Wyatt Chamaleón haciendo Damocles Sword, single adelanto de lo que es, va a ser su nuevo disco que verá la luz en este 2026. Banda formada en el 2012 que ha construido su identidad musical fusionando el rock progresivo clásico, teniendo como bandas de referencia a Marillion, con pasajes más cercanos al metal progresivo en la línea de los Dream Theater. Su sonido combina melodías envolventes, estructuras elaboradas y una puesta en escena potente, lo que ha valido un hueco destacado entre los grupos más respetados del género en España. Este nuevo disco representará para la banda un salto cualitativo en su discografía, una producción más cuidada, composiciones más ambiciosas y letras que exploran temáticas profundas y personales. Cada tema se construye como un viaje, con momentos de delicadeza atmosférica y otros de intensidad épica, manteniendo así el equilibrio entre el virtuosismo técnico y la emoción. Además, este lanzamiento llega en un momento clave para la banda, con una base sólida de seguidores y una reputación creciente dentro del círculo del rock progresivo. Wyatt Chamaleón, entonces, nuevo sencillo, segundo adelanto de lo que va a ser su nueva producción a editarse en este 2026. Y entramos ya en la recta final de esta primera hora de programa. En estos viajes musicales de Abriendo Cabezas, dejamos España, nos vamos a ir hasta México, y lo que te presentamos es a la banda Secta Coret, desde su último disco llamado Sinfonía del Caos, editado en el año 2023, suenan con este Cada Vez Más Fuerte. Mucho Sectacore es un grupo de ska, punk y hardcore procedente de Atizapán, de Zaragoza, Estado de México. Y la banda se formó allá por el año 1994. Y a partir de ese año integraron el movimiento del ska en México, un renacimiento del género en el país, basado en la llamada tercera ola, que se vivió a partir del año 1995. Luego de grabar su primer demo, Terrorismo Casero, con el productor independiente Pepe Lobos, en 1996, en el 97 firman contrato con Sony Music Entertainment para su álbum Morbos, Morbos Club, debí decir, originalmente firmando un contrato para 4 discos. Sin embargo, bueno, la banda llegó solo a grabar 2. Sus letras hablan de temáticas urbanas con contenido social, lo que influyó a otros grupos del género, y apoyar eventos a causas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, entre sus influencias musicales se encuentran bandas como Tijuana No, Todos Tus Muertos y Mano Negra. La banda también ha participado en festivales como el Vive Latino, en muchas de sus ediciones, el Skatex, siendo una de las bandas más esperadas por la gente en dicho festival. La banda, banda que está integrada en la actualidad por Miguel Rizzo en batería, Jorge Salcedo en voz, Axel Ávila en guitarra, Juan Vicente también en voz, Isidro Martínez en el bajo, Juan Manuel Peña en saxo, Toro Pacheco en trombón, Jorge Jacef en trompeta y Gustavo Quintana también en guitarras. Sectacore entonces sonando aquí en Abriendo Cabeza, cerrando prácticamente estos viajes musicales. Nos quedamos en México un poquito más y ahora sí cerramos esta primera hora del programa con la banda Tel Barrio, simple que la banda presentara en el año 2022 y en este momento están prácticamente ya cerrando la edición de su nuevo disco próximo a editarse. Tel Barrio desde México suenan con este Perros de la Calle. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabeza. Abriendo cabeza. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Tuvimos una conexión. Anoche volvió otra vez la sombra. Aunque ya habían pasado 100 años y la reconocimos. Y arrancamos nuestra segunda hora de programa Puro Rock Nacional, de aquí hasta el cierre de nuestro podcast de hoy. Sonaba Alicia en el Barro, desde lo que es su último trabajo discográfico editado en el pasado año. El disco se llama Eso es Todo. El tema que compartíamos era El Señor Insomnio. Banda formada en el año 2009, que presenta una propuesta musical marcada por una fuerte impronta poética, oscilando la misma entre el recitado potente y la canción, sin dejar de lado los momentos instrumentales. El sonido de la banda responde a una estética ecléctica que, entre otras, recoge música experimental y el universo sonoro relacionado con el post-punk. La banda sí apuesta en cada presentación a lo musical como a lo visual, sirviéndose de distintos medios que permitan transitar diferentes climas, melodías y estados de ánimo. Actualmente la banda se encuentra presentando este nuevo disco y primeramente presentó en sociedad lo que fueron sus tres primeros simples en las plataformas digitales, Este Señor Insomnio, No Nos Odien y Tres Sillones, que bueno, fueron los simples presentación de este nuevo disco, último disco, Eso Es Todo, de la banda Alicia en el Barro. Desde sus inicios, bueno, la banda cuenta con Fabián Montserrat en vocales y teclados y Facundo González en guitarra y coros. En el año 2018 se incorporó al proyecto Nico Moreno en bajo eléctrico y también coros. Alicia en el Barro, Señor Insomnio, entonces desde su última producción, disco llamado Eso Es Todo. Y el turno ahora es para la banda Chicas Japonesas, desde su producción del año 2009, disco debut de la banda, esto se llama Cielo. Atrapada entre sus restos, en el medio del miedo, sobre su cabeza cielo, sobre sus pies cielo, en un intento vano, trata de lavar sus ropas, prueba con maquillaje. Nada. Nada. Nada. Afuera llueve. Afuera el sol y el agua. Afuera llueve. Afuera el sol y el agua. Arriba cielo. Abajo cielo. Háblame. Quiero escuchar tu sonido verdadero. Quiero oír el pedazo de corazón escondido. Háblame. Dime cuál es el sonido del sol cuando te acercas. No escuches mis palabras. Nadie tiene nada que decirte. Solo ese pedazo atrapado adentro de tu cuerpo. Arriba cielo, abajo cielo. Háblame, ¿cómo se ve desde adentro el cielo? ¿Qué hay después de todo? Háblame, no importa por qué esperaste tanto. Ahora te encuentras sola y no estás muerta. Ahora puedes ver el color de tus ojos y no hay espejos. Arriba cielo, abajo cielo, adentro cielo. Háblame, ¿cuál es el sonido del vuelo cuando estás quieta? ¿Cómo es respirar sin aire? Observa cómo nace el movimiento. No me digas nada. Arriba cielo. Abajo cielo. Adentro cielo. Arriba cielo. Abajo cielo. Adentro cielo. Arriba cielo. Abajo cielo. Adentro cielo. Háblame. Chicas Japonesas, lo que la banda que compartíamos con el track Cielo, tema que pertenece a lo que fue su disco debut en el año 2009, llamado simplemente Chicas Japonesas. Y bueno, esta banda es la creación de Gabriel Ricchieri y Gabriel Córdoba. Ambos músicos tienen una extensa trayectoria artística a sus espaldas. Ricchieri como poeta y performer. Gabriel Córdoba con su vieja banda La Rosa Mosqueta, que sonó bastante en la primera mitad de los años 90. Como dúo y como banda, chicas japonesas vienen tocando desde ya hace varios años en diversos escenarios de Montevideo, solos o acompañando a otros artistas. Chicas japonesas es el nombre de la banda, que está integrada por cuatro hombres y hacen canciones habladas, fusiones de estilos tradicionales como la vanguardia, el folclore, el tango, la electrónica y el rock, con instrumentos acústicos y eléctricos. Luego de la sorpresa de ganar un premio Graffiti a mejor álbum de rock alternativo, la banda también se completa en la formación, bueno, como decíamos, Gabriel Ricchieri en las vocales, Gabriel Córdoba en voz, teclado, bajo y guitarras, Alejandro Moya en piano y bajo, Alejandro Tuana, guitarra, sampler y secuencias, y Fernando Sid Burgi en teclados, también varios músicos con una gran trayectoria, tanto en sus proyectos como en bandas donde han participado. Chicas japonesas entonces, sonando con este Cielo, y seguimos aquí en Abriendo Cabezas en esta segunda hora, instalados en Uruguay. El turno es para la banda Vástagos, suenan con su simple Callejón. Entró fuerte de cadencia, apoyado en la impaciencia de sentirse mejor. Siendo débil la conciencia, sin razón en mi creencia, fue perdiendo la coherencia en algún que otro callejón. En esos recovecos fue llenando los huecos que le causó el bendito dolor. Sin saber que aquel escarpía es camino sin salida, un camino muy sombrío si se pierde la razón. Va buscando ser quien quiere ser, busca tapar el dolor que se siente al perder. Prisioneros sus acciones, su beso de su verdad. Hoy perdió su condición, perdió su libertad. Veneno sin perdón se fue clonando en su cajón. Él ya no lo puede ver, no puede ver su condición. Avanzó con destreza, destruyendo su cabeza. Se va intoxicando ese noble corazón. Hace eco la y revela su inconsciencia. Hoy es otra la impaciencia. Conseguí una vitamina que ilumina hoy tu vida, que va tapando el dolor en algún que otro callejón. consejo, consejo, consejo. Va buscando ser quien que quiere ser. Busca tapar el dolor que se siente al perder. Se anhelan sus acciones, su dice de su verdad. Hoy perdió su condición, perdió su libertad. Hoy perdió su condición, perdió su libertad. Abre tu mente junto a Pablo Teixeira. Pablo Teixeira. En Abriendo Cabezas. Sí, abre tu mente 100% cultura rock. Nuevo 2x1 sonando en Abriendo Cabezas Podcast en esta segunda hora puro rock nacional. El primero, la gente de Vástagos haciendo su simple Callejón, tema que presentaron en el 2024, banda integrada por Maca en guitarra y voz, segunda voz y coros, Rocco, guitarra, percusión y coros, Tolentino, Tincho en la primera guitarra, Yori en el bajo y el Kraken en batería, tema que se grabó y mezcló en la usina Bella Italia por Santiago Nicolenco en octubre del 2023. Y después lo que compartíamos era a la banda 1987K, y ellos dicen que para hacer un buen rock and roll no son necesarias grandilocuencias, y a veces alcanza con reducir a la mínima expresión a los componentes que conforman la música, si el material que se obtiene finalmente es bueno. Por eso no es suficiente, claro, las letras son una parte muy importante del todo, y además el conjunto tiene que funcionar efectivamente. Eso es lo que logran 1987K con una guitarra tocada por Pablo Rodríguez, un bajo por Llano Burgueños y un tambor y un ton de pie a cargo de Hugo Gutiérrez, este trío que cuenta con mucho para decir con gran contundencia, al igual que en su disco. 1987, desde su segundo disco editado en el 2023, Respira Conmigo, sonaban con este Algo Anda Mal, cerrando este 2x1 en este tramo de Abriendo Cabezas. El turno ahora es para la banda Cuatro Cuervos, desde su disco debut, el proyecto La Banda Musical, liderada por el señor Cairo Herrera. Suenan con este Amor y Libertad, tema que da nombre al disco debut de los Cuatro Cuervos. Por amor es un gil que no sabe de qué se trata vivir, que vivir puede ser perder sin perder o encontrarse con vos. Tus ojos un lucernario a una luz que nunca vi, de a poco bajo la guardia y me cuelgo a imaginar. Tu huella en mi arena puede durar lo que tarde el viento en llegar. Tu pasión como un ave que ya está mirando hacia dónde migrar. Estar y no estar no es la posibilidad. Dormite que yo te miro, soy el que quiere soñar. Que sea poco es para siempre, amor y libertad, sin que nada esté dicho, arrancar a caminar, que sea distinto a lo que ya fuimos, sin promesas de amor, de fidelidad, ni de paraísos perdidos, amor y libertad, sin que nada esté dicho. Amor y Libertad, lo que sonaba de la banda Cuatro Cuervos, tema que da nombre al esperado disco, al disco debut de la banda Cuatro Cuervos, Amor y Libertad, banda que lidera el señor Cairo Herrera en las voces, Héctor El Chino Sequeira en guitarra, Daniel Di Lorenzo en batería y Juan Marcelo Garrido en el bajo, material que se presentará en el 2024, marcando así en estudio el disco, el debut de los Cuatro Cuervos. Otra de las bandas que ha presentado su material, esto ya más reciente, el disco se editó finales del año pasado. Estoy hablando de la nueva banda llamada Asylum. El disco se llama State of Mind, banda de rock uruguaya de la escena independiente, conocida por su propuesta de rock alternativo, industrial, que ha participado en eventos importantes, dejando su marca con un sonido potente y letras conceptuales, destacándose en festivales como Solo Rock Uruguay y en eventos de rock uruguayo, con su estilo definido, comparándose un poco en cuanto a nuevas bandas uruguayas con la propuesta también del Asilo de la Bestia. La banda actualmente han ganado premios como el Patrimonio Rock 2025 y han compartido escenario con otras bandas destacadas, como, bueno, Volvieron las Carteras y Ferro Smith. Y actualmente, bueno, vienen presentando este disco debut, disco que se llama State of Mind, y lo que vamos a compartir es el track que abre y que da nombre a dicho disco. Asylum, esto es State of Mind. Rock and roll se ha terminado. La emisora no volverá a ofrecer ningún rock and roll. Esta semana ha sido elegido el disco para romper y a partir de ahora no volveremos a radiar ningún rock and roll. Un programa 100% cultura rock, abriendo cabezas. Y otro 2x1 en abriendo cabezas en este tramo a puro rock nacional, ya levantando las distorsiones. El debut entonces de la banda Psyllium haciendo State of Mind, tema que da nombre a su disco debut editado en finales del año pasado. Y después la banda era a Small Magnus haciendo un Canny, tercer simple que la banda editó en el 2024, junto a lo que son sus otros dos simples, a Small Magnus, tema que da nombre a la banda, y This Is War. Estos tres simples fueron los que la banda ha presentado y están en el canal de YouTube de la propia banda. Y bueno, luego en este año, el pasado año, debí decir 2025, realizaban su debut en vivo a sala colmada totalmente, con una muy buena aceptación del público. Y ahora ya trabajando en lo que va a ser el disco debut de esta muy buena banda de rock duro de aquí del Uruguay. A Small Magnus entonces haciendo un Canny, cerrando este 2x1 abriendo cabezas. Y cuando entramos en los 15 minutos finales, seguimos a pura distorsión. Suena lo último de la gente de Absurdo. Esto se llama Póstumo. Cerrado y que cambian su forma dramáticamente, su única Sonando la banda Absurdo, haciendo este póstumo último material que la banda registrara en estudio. Banda de metal alternativo formada a mediados del año 2008 en la ciudad de Progreso, Canelones. Jonathan Cuello en voz, Nicolás Silva en bajo, Federico Miranda en batería y Sebastián Olivera en guitarra. El sonido y el estilo de la banda recorre varias influencias dentro del metal y el new metal, nombrando a bandas como Core, System of a Down, Tool, Slipknot, Cold Chamber, entre otras. Hasta el momento la banda tiene grabado 20 temas propios, demos, Solo Balbuceo Sin Razón, año 2010, y tres temas independientes en el año 2017. De este último se realizó el primer video de la banda, lanzado en marzo del 2018, No Entiendo Lo Que Pasa, pista grabada por Pablo Sovisa en Aural Studio y video realizado por Cero Sónico. Y bueno, actualmente la banda viene nuevamente trabajando en nuevo material, que bueno, esperemos que termine en la edición de un nuevo disco. Absurdo entonces, sonando con póstumo. El turno ahora es para la banda Abril 28. Editaban su disco debut en el año 2022, disco que se llama Segundos de Nadie. Debutan aquí en Abriendo Cabezas, Abril 28. Que soy Sonando y debutando en Abriendo Cabezas, la banda Abril 28, desde su disco del año 2022, Segundos de Nadie. El tema que compartíamos era Tu Ilusión, esta banda de heavy metal uruguaya asociada a la fecha 28 de abril, grupo que fusiona metal rock, destacando por sus riffs agresivos y melodías pegadizas con un sonido potente que mezcla el hardcore melódico. Lanzando trabajos como el EP Perdidos en la Obsesión, su material debut, el sencillo Sintiendo Culpa, y bueno, este disco debut que la banda presentó en el año 2022, Segundos de Nadie. Banda integrada por Bruno Liguori en voz, Gino Carnicelli en guitarra y Nicolás Nurik en el bajo. Que bueno, cuenta con este nombre peculiar que la banda nos contaba, que es la fecha del cumpleaños de la hija de Bruno, el vocalista. En cuanto a las producciones, han lanzado material como les decía, el EP Perdidos en la Obsesión y el cover, incluyendo una versión de Blink 182 para un álbum tributo a la banda. Vienen participando bastante asiduamente en algunos festivales del género, tanto aquí en Montevideo como en el interior del país. Abril 28, Tu Ilusión, lo que sonaba aquí en Abriendo Cabezas Podcast, ya cerrando prácticamente el programa de hoy, que salió variadito y bastante surtido. Como siempre, bueno, damos las gracias a todos los que nos están enviando el material a nuestro correo. Les pedimos disculpas si hemos demorado, estamos tratando de ponernos al día a medida que nos llega toda la data a nuestro correo. Vamos sumando los temas, la música a nuestro podcast, creando con toda la información, creando entradas en nuestro blog y compartiéndola en nuestras redes, sumando sus links tanto en YouTube como en Spotify a nuestras listas de reproducción que vamos compartiendo cada tanto. Y bueno, tomamos siempre prioridad al material que nos llega al correo para armar los distintos podcasts. A veces también nos bombardean con material o con información a través de las distintas plataformas de mensajería, WhatsApp, Messenger. A veces es tanto que también se nos pierde o no nos deja entrar en los links. Entonces siempre les recomiendo enviarlo a nuestro correo. abriendocabezas.radio@gmail.com. Música en formato MP3, press kit de la banda, lo más completo que puedan. Cuanto más información nos manden de la banda, vamos a estar armando las distintas entradas mucho más completas para que puedan, para aportar nuestro granito de arena en cuanto a la difusión y ustedes también puedan difundirlo desde nuestra página. ¿Qué más contarles? Porque también hemos visto que muchas bandas se pierden en el camino, simplemente se creen que subiéndolo a las redes el videíto o el aviso de que han sacado el disco, con eso alcanza, y la velocidad de internet es verdaderamente impresionante. Subimos una información ahora y a menos del minuto ya hay un montón de informaciones más y la nuestra quedó perdida ahí en el éter. Entonces lo que les recomiendo es no quedarse solo con eso, traten de difundir el disco. Hay muchas radios, muchos colegas haciendo cosas muy pero muy interesantes. Gracias a Dios también esto del internet abrió la puerta para que tanto las bandas de aquí de Uruguay como de los países de habla hispana puedan difundir su música a través de los medios y de las redes en otros países. Como siempre, agradecemos a todas nuestras radios amigas que nos dan un espacio para difundir todo el rock emergente. Así que a ponerse las pilas y a darle para adelante difundiendo la música de cada artista. Cerramos el programa del día de hoy, nuestro nuevo capítulo 4 de esta temporada 2026, que no paramos en todo el verano y seguiremos en todo este año. Lo cerramos con la gente de Cormoran, desde su simple editado en el 2024, Pleamar, que va a estar cerrando nuestro podcast semanal de hoy. Como siempre, las gracias a todos por estar. Espero que hayan disfrutado del programa. Y nada, estamos a las órdenes, como siempre, para difundir todo el rock emergente de los países hermanos de habla hispana. Las gracias a todos por estar, las gracias a las radios, y recuerden, se dan una vuelta por Facebook, tenemos una publicación anclada ahí en nuestro perfil con todos los links, días, horarios y las radios que nos retransmiten a partir del día lunes. Bueno, nada, pásenla lindo y nos oímos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.